Africa. Yeah.

Producción DJ Jazzo desde Madrid. no pares de bailar y mueve tus caderas hasta hacerlas gozar. Sigue bailando, no pares de soñar, porque en esta vida hay que disfrutar. Sigue mi ritmo, no pares de bailar y mueve tus caderas hasta hacerlas gozar. Sigue bailando, no pares de soñar, porque en esta vida hay que disfrutar. Sigue mi ritmo, sigue mi ritmo, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, sigue, chicos, esta mini sesión va dedicada para todos los amantes del techno, para mi hermano, el diestro, y todos esos compañeros que se encuentran metiéndose en el mundillo de la música igual que yo, para mis compañeros de este arte y para toda la gente que se ha descargado y molestado en escucharla. De veras, muchas gracias y suerte a todos. Un saludo, DJ Kenzo, desde Madrid. Gracias, gracias, gracias, gracias, gracias.